tienen patas, tienen cachos, tienen variados pelajes. Ahora traigo adivinanzas de los lindos animales. No es cama, ni es león, y desaparece en cualquier rincón. ¡El camaleón! Yo voy con mi casa al hombro, camino sin tener patas, y me voy marcando mi huella con un hilito de plata. ¡El caracol! Soy un señor muy elegante y excelente nadador, y puedo hacer con mi cuello signos de interrogación. ¡El cisne! Tiene ojos de gato y no es gato. Orejas de gato y no es gato. Patas de gato y no es gato. Rabo de gato y no es gato. Maulla y no es gato. ¡La gata! Ok, amiguitos. En este sí lo voy a ayudar. ¿Ustedes saben cuál es el animal que siempre llega al final? ¡No! ¡El delfín!